Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1978, el primer gran éxito de la banda de Stuart Copeland, Andy Summers y Sting, The Police, la canción Roxanne del álbum Outlandos d'Amour. Vamos ahora a continuar con un tema del año 2001. Aquí está Nelly Furtado con esto que dice así de su disco Wow Nelly, Turn Off the Light.

junto a Simon Cowell y Randy Jackson en la primera generación de American Idol. Me refiero evidentemente a la talentosísima Paula Abdul, quien llega ahora con este tema que estaban oyendo en 1989 de su disco Forever Your Girl, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Vamos ahora con otra canción que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Está en el año 2000. La banda de Rob Thomas, Matchbox 20, llega con esto que se llama así, del álbum Mad Season, Bent. Some other love, you give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there, or just hold me again. Can you help me? I'm bent, I'm so scared that I'm never. If I couldn't sleep, could you see? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'm never. Sabor de la noche. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a Sean Coven con un éxito de 1996-97 de su álbum A Few Small Repairs. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Sunny Came Home. Vamos ahora a continuar con un tema que fue número 3 en esa misma lista, pero en 1982, uno de los éxitos más importantes de The Alan Parsons Project. Aquí está Eye in the Sky. Blind. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Affair. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bill Withers, una leyenda del soul famosa por temas como Ain't No Sunshine, Just the Two of Us, Lean on Me, Grandma's Hands, Use Me, I Want to Spend the Night, Hello Like Before y muchas otras canciones, nos acompañaba con un éxito de 1977-78 de su álbum Menagerie, el tema Lovely Day. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Luis Miguel, una canción de su disco 33 del año 2003, compuesta por Juan Luis Guerra y con los coros de un gran grupo vocal de Take Six. Esto se llama Te Necesito. Puedo vivir tan distante de ti. Eres tú.

Earth, Wind and Fire nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema original de los Beatles, pero que ellos hicieron en una gran versión en 1978 para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Got to Get You Into My Life, soy Emilio Sánchez, me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Juan Pablo Gerena, y vamos a continuar con un clásico de 1994, Sheryl Crow, con una de las canciones más importantes de su carrera, del disco Tuesday Night Music Club, esto que se llama All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me. We'll be right back. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sheryl Crow con All I Wanna Do. Hoy nos vamos a despedir con la reina del pop, Madonna, y uno de los éxitos más grandes de su carrera, número uno en los Hot 100 de Billboard en el 2000, el tema Music. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador, Juan Pablo Gerena y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Dance with my baby.